cabeza que desató una ola de violencia. La guerra, la sangre, la confusión masiva. Dominación para cabrón, la lucha sigue viva. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y ahora escuchamos del Manifiesto Proletario TAP Internacional del Sistema Sonoro Cártel, una subversión entre socialista y anarquista, una subversión de la Internacional. Por la Otra Oreja. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, vivemos todos unidos, viva la Internacional. Robamos todas las trabas que obligan al pueblo, cambiemos el mundo de base, viendo al imperio burgués. Todos en la lucha final, que se hacen los perros,

haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. ¿Pero por qué me gritás? Bueno, sí, se termina esta otra oreja y saludamos, obviamente, a tantos oyentes que no podemos devolver los mensajes de... Chau, Río. Decía Silvio Rodríguez en la subversión de Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño, un tema que grabaron en la casa de Rally, en Unquillo, en Córdoba. No. Sí, te juro que sí, Río. ¿Sopa o pizza? Pero ya, bueno. Sí. Sopa o pizza. ¿No puede ser arroz integral hoy? No. ¿No? ¿Y entonces qué? Como le dije, sopa o pizza. Sopa. Los adultos estarán en su arte. Claro, los adultos. Tiene paciencia. Claro, tengo que tener paciencia, sí, la tengo. Sí. Gracias Lucas Durso por la operación técnica y antipandémica. Y vamos a escuchar una subversión de... que viene de México, de Monterrey, un tipo que nació en Monterrey, un cantante, compositor, arreglista y acordeonista. Pero algunos lo confunden porque cree que es colombiano, porque hizo mucha música de cumbia, muchos vallenatos. Y a pesar de haber vivido en México y en el sur de Estados Unidos, bueno, hace 5 o 6 años lo escuchamos en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, un festival que hubo. Ahí está, Celso Piña. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde Monterrey, con mucho aprecio, para el orgullo de todos los latinos, Gabriel García Márquez. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, ahí donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante.